Buenos días, buenos días. Estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte, correspondiente al día de hoy, lunes 9 de junio de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana fresca, en esta mañana que bueno, pues está lloviendo por aquí en el corazón de la ciudad de Tuxpan, Nayarit, desde donde estamos transmitiendo para todo el estado de Nayarit y bueno, pues más de 7 estados de la República Mexicana. Alfredo Rivas, en esta mañana, buenos días. Buenos días, Nayarit, buenos días a todo el auditorio que ya nos escucha en esta mañana. Estamos aquí en el programa de Punto y Aparte, como todos los días de lunes a viernes. Iniciamos semana, Nayarit, buenos días. Así es, iniciando semana, bueno, pues también iniciando con las lluvias por acá en la costa. Una mañana fresca, una mañana pues que ha estado con ligeras lluvias desde la madrugada. Desde el día de ayer se dejaron sentir por ahí algunas lluvias en ciertos puntos. Y bueno, hoy por la mañana, bueno, pues aquí en Tuxpan está esta lluvia ligera que bueno, viene a refrescar la zona. Y bueno, pues estamos el día de hoy arrancando con informaciones. Tenemos información nacional, información también local, así de que esté usted muy al pendiente del programa del día de hoy. Y bueno, pues el día de hoy se tiene programada una entrevista también con el doctor José de Jesús Mercado Cortés. Él es aspirante a la presidencia municipal de Tuxpan por el Partido del Trabajo. Estaremos platicando con él. Si no ocurre otra cosa, se tiene programada una entrevista para el día de hoy con el candidato del Partido del Trabajo. Bueno, estaremos esperando. En información nacional, bueno, pues también le tenemos todo lo relacionado a la lucha contra el crimen organizado, la lucha que bueno sigue librando el ejército mexicano, el gobierno federal, en contra precisamente de el crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país. Estaremos dándole a conocer toda esa información. Y a la gente, también a la gente que nos sintoniza por ahí en San Blas, un saludo a la gente que nos escucha por ahí en San Blas, a la gente que nos escucha por ahí en Aután, donde realmente están al pendiente por ahí en aquella zona, en Santiago Escuintla. Igualmente un saludo a toda aquella región. Y bueno, pues tenemos también información de la nota roja, donde bueno, pues se hizo una detención importante. Estábamos por ahí checando cómo elementos de la policía estatal de Nayarit lograron la captura de un presunto criminal que fue pues identificado como Felipe Rasura Villero, de 46 años, quien es originario y vecino de Estación Yago, municipio de Santiago Escuintla. Y bueno, pues este sujeto estaba en posesión de una pistola 9 milímetros marca Lorfin, la cual estaba cargada con 6 cartuchos útiles para este calibre, matrícula LO59885. El arresto se dio precisamente en el momento en que Felipe caminaba por la zona centro de la cabecera municipal de Ruiz. Hasta el momento se sigue una investigación para determinar si existe algún nexo con algún grupo criminal en Sinaloa por parte del detenido. Y bueno, esta situación se dio, y bueno, esta detención se dio por ahí en Ruiz. Afuera estamos comentando también los operativos que está realizando la Policía Federal preventiva precisamente en el estado de Nayarit. Y bueno, en el punto exacto de la capital del estado, Tepic, estamos comentando cómo se están realizando por ahí ese tipo de revisiones o muchos vehículos, los que ellos consideran algo sospechosos y que podría haber algo con ellos. Por ahí se están haciendo las revisiones para la gente, bueno, pues tranquilidad, ¿no? Este tipo de revisiones, y que el gobierno federal esté presente precisamente en la capital del estado. Así es, Nayarit, pues qué bueno, ¿verdad?, que se dé este tipo de operativos en nuestro estado, ya que pues vivimos en un estado tranquilo, un estado que se encuentra trabajando en paz y trabajando, y pues el tener gente de ese tipo que nos trae problemas, bueno, pues para nosotros es muy penoso. Entonces el gobierno del estado y el gobierno federal pues trabajando duro para que este tipo de hechos no pasen aquí en nuestro estado, ¿no? Estamos pues en una lucha contra el crimen organizado a nivel nacional muy fuerte, y pues corremos el riesgo de que muchos de los criminales que están siendo atacados en otros estados donde está fuerte la delincuencia, bueno, pues arranque, corran y se vengan para acá, para nuestro estado, ¿verdad? Entonces, es muy bueno que se esté dando este tipo de operaciones, este tipo de operativos donde el gobierno federal, la PFP, junto con el gobierno del estado, bueno, pues estén tratando de llevar tranquilo el trabajo que se vive aquí en el estado de Nayarit. Así es, y bueno, pues estén al pendiente con nosotros de lo que sucede precisamente en el programa, y bueno, pues estamos a las 8 de la mañana están programados precisamente los candidatos del Partido del Trabajo estar con nosotros aquí en las cabinas. Así es de que bueno, pues precisamente estamos esperando su arribo. Ya llegaron por aquí algunos coordinadores de ellos precisamente. Y bueno, pues el director general de la FAO dice que bueno, pues solicitó a los líderes de las naciones centrales $30,000 millones anuales para lograr la plena seguridad alimentaria, en el mundo. Y bueno, pues señaló que en los países más ricos en 2006 se desperdició comida por un valor aproximado a los $100,000. También advirtió que el consumo excesivo por parte de los obesos representó durante ese año una suma del orden de $20,000 millones, lo que bueno, pues muestra los desequilibrios que existen en el mundo en el consumo de alimentos agropecuarios. Esto durante la cumbre sobre la seguridad alimentaria que se realizó en Roma, organizado por la FAO, insistió, pues, aunque la paz mundial está en riesgo, ¿cómo explicamos a personas con sentido común y de buena fe que no es posible encontrar 30,000 millones al año que permitan a 662 millones de personas hambrientas disfrutar del más elemental de los derechos de los humanos, que es la alimentación y por lo tanto el derecho a la vida? Bueno, pues este tema es muy muy interesante, ya lo hemos estado comentando, muy muy interesante. Se viene una crisis alimentaria, de hecho ya inició en algunas partes del mundo, y bueno, pues esto va a impactar en todos los demás países. No habrá un punto del globo terráqueo donde no, precisamente donde no se sienta esta hambruna, arreo. Así no, y bueno, pues qué bueno que... ¿Cómo que qué bueno? Se está preocupando el mundo entero, Madrid, por este tipo de problemas que se están dando. Son recursos de esta magnitud, añadió, los que permiten enterrar de forma definitiva al espectro de los conflictos con los alimentos que se anuncian inminentes en el horizonte, añadió el director general de la FAO al analizar el comportamiento alimenticio en diferentes regiones del mundo. La solución estructural al problema de la seguridad alimentaria en el mundo estriba en incrementar la producción y la productividad en los países de bajos ingresos y déficit alimentario, aseguró el funcionario. Esto requiere, a su entender, de soluciones innovadoras e imaginativas que incluyan acuerdos de asociaciones entre países que tienen recursos financieros, capacidad de gestión y tecnología, y países que tienen tierra, agua y recursos humanos. Agregó que la presente crisis alimentaria mundial ya tuvo trágicas consecuencias sociales y políticas en diferentes países y podría poner en peligro aún más la paz y la seguridad mundial, provocando graves consecuencias. Hoy los hechos hablan por sí solos. Entre 1980 y 2005 la ayuda a la agricultura cayó desde $8,000 millones en 1984 a 3.400 millones en 2004, con una disminución en términos reales del 58%, indicó Diouf. Bueno, pues ahí está algo de lo que se está viviendo a nivel internacional en problemas de... Sí, son temas interesantes que tal vez ahorita al momento no son muy importantes, nos mostramos apáticos, este tipo de comentarios, este tipo de noticias, pero son interesantes. Es como cuando hemos comentado acerca de lo de la reforma petrolera, la reforma energética, que si se privatiza o no el petróleo. Hay gente que se muestra apática, feo, pero sin embargo son cosas que en cualquier momento nos estarán impactando, ¿no? A todas las clases sociales, desde los más ricos hasta los más pobres, y como siempre, a los más pobres más. Tenemos en la línea telefónica al licenciado Luis Octavio Beltrán Parra, quien es el director general de noticieros de la UX Radio, la consentida de Nayarit. Y bueno, pues esperando también la entrevista con el doctor José de Jesús Mercado Cortés, candidato a presidente municipal por el Partido del Trabajo, y sus candidatos. Licenciado Octavio, buenos días. Buenos días, Maraí. Bueno, pues sí, como lo dices tú, exactamente estábamos en espera de poder platicar con el doctor José de Jesús Mercado Cortés, quien es candidato a la presidencia municipal de Tuxpan. No ha llegado por alguna causa, seguramente, de su agenda, o algo pasó, o finalmente no ha pasado. Finalmente nosotros estamos esperando de que esto pueda suceder, dándole así pluralidad a todos los que contiendan en este esfuerzo de buscar una presidencia municipal o una diputación. A eso es lo que le apostamos, a darle tiempo a todos los que así lo quieran, pero lo tienen que querer. Quiero informarles que a cuatro días de haber iniciado las campañas políticas, por ejemplo, el caso de la Alianza Juntos por el Bien de Todo, a decir de su propio presidente, Rodrigo González Barrios, ellos han logrado en este corto tiempo una penetración importante y dice una identificación con los electores, lo que para él augura triunfos contundentes en no todos, pero en algunos o varios municipios. Y en la mayoría de los distritos. Es una opinión que da el presidente del PRD, Rodrigo González Barrios, y así habrá de seguir él, como todos los presidentes de los partidos políticos, tratando de empujar cual director técnico de cualquier equipo. Dice que su equipo va a perder, ¿no? Bueno, sin embargo, bueno, las propuestas de encabezar gobierno, dicen ellos, honestos, transparentes, pero sobre todo con la firme intención de resolver problemas añejos que tienen los pueblos, comunidades, colonias y barrios en todo el estado. Es lo que les lleva a los candidatos a buscar hacer alianza junto con el pueblo de Nayarit. Entonces, ¿cómo van las cosas, Maraí? Bueno, pues aquí la gente, fíjate que hemos estado notando una situación, licenciado, en torno a que hay un poco de frialdad en la cuestión de las campañas políticas, como que hay un poco de estas elecciones intermedias, como que son un poco más frías, ¿no? Regularmente lo son. Allá los hombres, digamos, más fuertes, ¿quién sería para ti desde tu punto de vista? Bueno, pues la verdad es que la situación está muy pareja. Hay buenos candidatos en todos los partidos políticos, buenos prospectos, buenas propuestas y proyectos de parte de cada uno de ellos. Aquí tendremos un partido revolucionario institucional pujante, queriendo recuperar lo que se perdió en la pasada contienda electoral. Tenemos un partido de Acción Nacional que también está remontando, el Partido del Trabajo con el doctor Mercado, que el doctor Mercado creó un movimiento fuerte, un movimiento que logró conjuntar al lado del doctor Navarro en el movimiento Juntos por Nayarit. En el PRD tenemos por ahí a los candidatos que también están trabajando, tienen muchas posibilidades, son los cuatro partidos con mayor representación en el municipio. Se habla también de que se puede dar una sorpresa también con el partido Alternativa Socialdemócrata en el caso de solo de la candidatura a la diputación que encabeza el exalcalde Tuxtense. Y bueno, esto es el panorama que hay en Tuxpan. Hay buenos candidatos, al igual que en los demás municipios. Parece ser que esta nueva forma de elegir a los representantes, esta reforma electoral que fue apoyada por el gobernador, que fue apoyada por el Congreso, está sirviendo para que mucha gente, muchos líderes puedan participar, se dio apertura a todos y cada uno de ellos, y creo que Nayarit es ejemplo a nivel nacional, licenciado. ¿Quieres dar los nombres de los candidatos a la presidencia municipal o surjan, por favor, de cada uno de los partidos? Sí, tenemos en el caso del Partido Revolucionario Institucional, pues tenemos precisamente a Óscar Cermeño Barragán, diputado con licencia, Óscar Cermeño Barragán. En el caso del Partido Acción Nacional, al exalcalde Jorge Íñiguez Velázquez, por el Partido Acción Nacional, Jorge Íñiguez Velázquez. En el PRD tenemos a Jorge Vega Partida, en el PRD. En el Partido del Trabajo, a José de Jesús Mercado Jorge. Sin embargo, esto, a pesar de que los candidatos, por su, que digamos, antecedentes, digamos, son buenos, digo buenos porque son conocidos, algunos inclusive han sido presidentes, en el caso sí. De Jiménez, algunos conocen realmente la ¿a dónde van? Y qué es lo que quieren. Esperemos que quieran que surjan fronteras, porque creo que este fue los 3 años de letargo, porque fue más lento que avance. Sin embargo, esperando que las cosas cambien por el bien de la sociedad y de Tuxpan, que elijan bien. Solamente la gente de Tuxpan habrá de decidir qué tipo de gobierno quieren, solamente ellos. Santiago, ¿cómo andamos desde Madrid? Bueno, pues en Santiago parece ser, bueno, pues con todo el respeto para... A ver... A toda la gente, bueno, pues ahí. A ver, parece ser que tenemos algún problema con la línea telefónica. ¿No? Bueno, pues vamos a restablecer contacto con el licenciado Luis Octavio Beltrán Parra. Y bueno, pues estamos platicando acerca de los candidatos en el caso de... A ver, parece que hay es un falso contacto porque no se despegó ningún cable. Ahí lo tenemos ya esta otra vez. Ir a un fondo musical, precisamente, a un fondo musical mientras, bueno, pues, restablecemos contacto. Vamos a ver, ¿a pronto? Sí, a ver si restablecemos contacto con el licenciado Luis Octavio Beltrán Parra, con quienes estamos platicando acerca de los aspirantes en cada uno de los municipios. Mientras tanto, bueno, pues vamos a platicar ahorita con José de Jesús Mercado Cortés y con los candidatos del Partido del Trabajo. Estaremos platicando con ellos acerca del trabajo, las propuestas y proyectos que tienen cada uno de ellos para el municipio de Tuxpan principalmente. Vamos, mientras tanto, tenemos por aquí un fondo musical para ir ya de lleno a la entrevista, precisamente. Por el 15º distrito, Gregorio Navarro Lucatero, y bueno, pues al candidato a presidente municipal por el mismo partido, el Partido del Trabajo, el doctor José de Jesús Mercado Cortés. Y bueno, pues tenemos también ya restablecemos contacto por ahí con el licenciado Luis Octavio Beltrán Parra. Estamos platicando con él cuando tuvimos una pequeña falla en la línea telefónica. A ver si nos escucha por ahí el licenciado Luis Octavio Beltrán Parra. Adelante. A los concejales de Jesús Mercado Cortés, quería saludarlos a la presidencia municipal de Tuxpa. Buenos días, candidato. ¿Quién escucha por ahí? Sí, licenciado. No, ustedes no los escucho, no les regreso para acá. A ver, Entonces vamos a hacerlo. A ver, Alfredo. Claro, en la economía. Creo que, lejos de ver dados, y que tampoco estoy en total contrariedad, es de seguro universal, que yo considero que a lo mejor pudiera haberse reposicionado en vida y en apoyos para todos los campesinos. Platicando con algunos campesinos nos decían, porque precisamente porque no hacían, en vez de dar el apoyo del Procampo, ¿por qué no hacían un fideicomiso en donde les dieran canalización, el tipo de riego, tractores, para así reposicionar plenamente y ser también, como es el petróleo, el detonante? Qué importante hubiera sido para Nayarit, sobre todo para Tuxpan, ahora que se autorizan las plantas productoras de etanol en el estado de Sinaloa y en el estado de Jalisco. Imagínense ustedes cómo estuviéramos ya los campesinos del municipio de Tuxpan teniendo dos producciones con la canalización al año. Pues pudiéramos vender a Sinaloa esa planta de etanol o, en su defecto, al estado de Jalisco a esa planta de etanol. Y ahí son en parte algunas de las intenciones de querer y aspirar a la presidencia municipal. Por el contrario, quiero decirles pues que otra de las cosas, que no es por querer reposicionarme en lo económico, porque gracias a todos los ciudadanos tuve la oportunidad de estudiar en la escuela de gobierno y llegar a ser médico y estar trabajando con ellos a su lado durante 30 años. Bien, lo que bueno que lo aclara, doctor, eso es importante para que la gente lo sepa. Bueno, hablando estrictamente de Tuxpan, y creo que todo lo que comenzó es un panorama más o menos de lo nacional que pudiera bajar, que podría bajar bien, o lo pega a todos por igual. Sin embargo, en Tuxpan, usted sabe de los contrastes políticos que miran, que dicen ahora, con circunstancias que se han dado, son muy marcados ahí. ¿Cómo hacer el candidato para buscar la conciliación que lo lleve a los sucesos realmente a un progreso más acelerado y sobre todo armonioso? Bueno, primeramente, como la sociedad lo dice, primeramente sería la sociedad unida en un solo cuerpo y en un solo grupo, atendiendo todas y cada una de las necesidades. Por el otro lado, la gente, es importante darle la credibilidad, porque ellos definen la política, en el caso del municipio de Tuxpan, en dos palabras. Doctor Mercado, nosotros no somos políticos, pero sí hemos hecho para que ustedes sean políticos, y les voy a definir lo que muchos aspiran y que han hecho de la política simplemente en dos palabras. Únicamente, doctor, no prometa, cumpla. Me parece muy bien, eso me hace algo que suena bien, y además es necesario. Y tomando en consideración que esta nueva sociedad ya no es una sociedad como la de antes, es una sociedad pensante, más inteligente de lo que los políticos creen, en realidad con José Jesús Mercado Cortés, ¿cuál va a ser de lograr la presidencia municipal, su relación laboral con los propios trabajadores de la sociedad? ¿Cuál sería? Mire, primeramente creo que, y es una muy buena pregunta, creo que aquí lo que se debe de ver, primeramente, es verlo con un sentido humano, porque creo que ellos, como mi padre, como mi esposa y como el resto de la sociedad, son humanos. Y creo que este problema no viene desde ahorita, viene desde hace dos trienios, cuando estuvo el expresidente, el expresidente. Por el otro lado, se debe de buscar una conciliación, una buena negociación, porque creo que son necesarios también para, primeramente, como parte de la economía, de lo que derrama hacia ellos, de parte del ayuntamiento. Por el otro lado, son personas que tienen una gran responsabilidad, como dicen vulgarmente en el rancho, pues deben necesitar lo que se trabaja para que la misma sociedad nos dé o le dé el respaldo a quien vaya a ser el presidente, para que a través de esa buena negociación, de esa buena concertación, y claro, sin antes verlos como personas que sienten como cualquier ciudadano. Definitivamente existe un convenio que habrá que revisarlo, y en la medida del presupuesto, así como vamos a informar o negociar con el personal de base tan importante para el funcionamiento del ayuntamiento, pues también pedirle la anuencia a los dueños del presupuesto, a los dueños de la presidencia municipal y los que le pagan al presidente municipal, que es el pueblo. Tendrá que informarse de la sociedad de cuál es la situación real y cuál será la negociación que se hará con esos personajes tan importantes de la sociedad como es el sindicato de los señores de Tuxtla. Yo lo veo en ese sentido. También importante aquí para la negociación sería la participación del señor gobernador. Candidato, ¿su relación con el comercio cómo sería? La relación con el comercio principalmente lo vería yo como empresario, y que así son, porque además de dar empleos, de dar trabajo, son fuente donde la sociedad busca los sagrados alimentos. Se tendrá también que hacer una negociación con el personal del mercado. Además, ¿por qué no hacerlo? ¿Qué impediría en un momento dado que todos los señores del mercado pues pudieran elegir su propio administrador en coordinación junto con el ayuntamiento? Creo que aquí, antes de tomar decisiones, hay que tomar el consejo y la decisión y la voluntad de cualquier sociedad en la que esté involucrada en ese problema. Tal es el caso, como hablamos de los señores del mercado, cuáles serían precisamente, para que de parte del ayuntamiento, si a lo mejor no en todo pudiera de inicio hacer un mercado que llene las condiciones desde el punto de vista de salud pública. Amalgamar, ¿verdad? Serlos como empresarios, serlos desde el punto de vista de salud pública y las demás responsabilidades que pudieran salir de acuerdo a esa negociación. Bien, gracias. Maraí, si tienes alguna pregunta, adelante. Adaí. Sí, bueno, pues tenemos aquí precisamente al doctor José en un mercado. Y bueno, hay colonias que están, pues, que tienen un rezago de muchos años, doctor, que tienen pues un rezago fuerte precisamente. Estamos viendo algunas colonias como el barrio Pueblo Nuevo, muy importante, para el municipio de Tuxpan, que tienen un rezago, pueblos como Tecomate, como Palma Grande, como Coamilo, que tienen problemas donde hay falta de seguridad pública, alumbrado, agua potable y otros. ¿Qué se puede hacer en estos lugares de manera inmediata? Bueno, primeramente, como no me cansaré de repetirlo, el presidente municipal no es el dueño del presupuesto del que existe en el municipio. El presidente municipal debe tener, si no un buen administrador, que tenga conocimiento de la administración y que tenga conocimiento de la equidad y de la igualdad. En este caso, podemos decir rápidamente, en la colonia de Donaldo Colosio no es posible que desde hace 12 años no les puedan poner tres postes. ¿Cómo es posible que en el caso de Peña, un problema tan importante como es el agua potable, como es el basurero, precisamente también en Tuxpan, que es hablar con mucha seriedad el decir que uno va a resolver totalmente el problema del agua potable? Sí. Creo que se debe de ver en un sentido de un manejo de priorizar el problema, de revisar pues el sistema de luz, digo, de la distribución del agua en el caso de Unión de Corrientes. Me decían nuevamente con los agricultores, en un espacio que se puede dragar, según los comentarios de los propios campesinos, pues con una manita de chango, en donde es una rama del río de San Pedro, en donde pudiera beneficiar aproximadamente más de 600 hectáreas. En el caso de Peñas y de Coamiles, a lo mejor está en análisis, y como esto es parte del proyecto, pues volver a renovar ese canal que existe, y también pensando en el costo de la luz, pues manejarlo con un sistema de luz solar. En el caso de Tuxpan, pues también habrá que darle un ajuste, una reorganización al sistema de la seguridad pública, porque ayer me decían en la colonia de la Aviación y la Independencia, y dice, doctor, es que no podemos ir al centro, no podemos ir a ningún lado, la pareja sino que una de dos, se queda mi esposo o se queda, me quedo yo, porque nos salimos y nos roban el cilindro y muchas cosas que nos manejan por la falta de seguridad. Así también nos han dicho los propios jóvenes que habrá que darle una revisión y una división de actividades y de responsabilidades a lo que es la seguridad pública y tránsito. A ver, si me permite, licenciado, estamos dentro. Vamos a hacer una pausa comercial, licenciado. Sí, vamos a la pausa, Maraí, y regresaremos. Vamos a la pausa comercial y enseguida volvemos. Yo creo que ya estamos de regreso y bueno, pues por aquí estamos platicando con los candidatos del Partido del Trabajo, por el municipio de Tuxpan, José Jesús Mercado Cortés y Gregorio Navarro Lucatero. Tenemos, licenciado, tenemos también la visita aquí con nosotros de el candidato a diputado Gregorio Navarro Lucatero por el Partido del Trabajo, quien va en fórmula con el doctor José de Jesús Mercado Benítez. ¿Alguna pregunta? Licenciado, adelante. ¿Qué le dice el distrito? ¿Qué le dice la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente de su distrito para buscar un diputado que los escuche, los atienda y les ayude a hacer leyes que les beneficie finalmente a ellos, a los presentes? Sí, bueno, antes que nada, buenos días. Quiero saludar a todos amigos y amigas de Radio Escucha. Es un placer saludarlos. Su amigo Gregorio Navarro Lucatero, su servidor, agradece su atención aquí en el programa La Consentida. Bueno, principalmente parte de mis proyectos sería legislar con más recursos para el municipio, que tengamos más obras directas, apoyar el deporte, la juventud es el motor de la sociedad, más recursos para el proyecto productivo de donde se les da la participación a las mujeres y a los adultos no tan jóvenes, gestionar las becas para los estudiantes, entre otros proyectos importantes, hacer una casa en Tepí del estudiante, donde se les brinda atención a los jóvenes, además de la alimentación y un autobús que los lleve a Tepí, o sea, su destino, de ida y de regreso. Además, comprometerme con ustedes a que se les pueda hacer muchas cosas con el salario, vaya, de mi sueldo. Quiero seguir en mi pueblo y verlos de frente, y por eso les aseguro que no me voy a defraudar. Legislar en favor de la educación, porque sé de mi mejor calidad por los trendis en el municipio de Tuxpan. No sé si hay escuchado que también el PP es parte de una lucha de legislar por los CENDIS, por la educación, y también pues tener unos niños desarrollados con un nivel educativo, yo creo que bastante bueno. No sé si algún día haya ido a alguno. Pues es necesario, es evidente y necesario, ¿no? Es lógico, de sentido común que debe ser así, candidato. Igual también tenemos el proyecto, lo que es vamos a hacer una escuela primaria y un tipo teletón. Y también fortalecer las relaciones internacionales con otros países, para que los jóvenes puedan estudiar en el extranjero con beca. ¿Cómo ve? Me parece muy bien. Es muy común escuchar de hace años ideas, ahora hay que aterrizarlas. Cuando usted realmente logra usted ser diputado, entonces recordarle lo que dijo ahora, creo que sería importante, y esa sería su responsabilidad. Le agradezco mucho a este candidato que haya estado con nosotros esta mañana, el tiempo se nos viene encima, Gregorio Navarro Lucatero. Gracias, que tenga buen día. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues simplemente para ahí, para despedirme del doctor José de Jesús Mercado Cortés, que está ahí ¿sí? a la mano, podría hablar con él. Sí, el doctor. Aquí lo tenemos, el doctor. Adelante. Doctor, por último, despedirme de usted. ¿qué piensa de la guerra sucia? ¿Se puede dar en la guerra sucia en estas campañas políticas? Y aunaría un poco más. ¿La ley electoral es equitativa para todos? Bueno, la guerra sucia, siendo con la honestidad por delante, creo que siempre ha existido. Pero creo que, en parte, la ley tiene algunas cosas que admirar. Y sobre todo que hoy los candidatos a regidores pues salen de la base, en donde próximamente tendremos un semillero de candidatos que van a tener buen arranque y buen inicio, en donde la sociedad los va a recomendar para que se fijen bien, y que los que también no tengan la posibilidad pues no traten de entorpecer ni de manchar un evento político tan importante para el municipio y para todo el estado. Y ahí yo le veo pues la grandeza y la fortaleza que tiene esta nueva reforma. Bueno, tratar de mencionar todo lo demás, pero hay que mencionar lo bueno. Yo creo que estar muy atentos y sí decirles, ¿verdad?, que ese nuevo plantero, ese nuevo semillero vendrá para el 2011, para que tengamos un mejor candidato a presidente municipal y un mejor candidato a diputado, y sobre todo que tenga la sensibilidad humana y que vean a la sociedad y a su pueblo como parte de la misma familia, del apellido que ellos tengan. ¿Usted no le entra esto de la guerra sucia? Pues creo que una de las recomendaciones de la sociedad, porque dice aquí la propia gente, doctor, no tiene caso que nos desgastemos, y de aquí la importancia, que nos desgastemos, candidato y pueblo, en querer desnostar lo que nosotros ya conocemos. Mejor vámonos apoyando, vamos dando buenas propuestas, y ojalá que usted llegue para que no prometa, cumpla, y que no sea como todos los que han, bueno, a excepción de algunos que han sido muy buenos, pero una buena mayoría han prometido, y eso lo hemos sentido y reconocido ahora en el transitar en este evento político por el pueblo. Doctor José de Jesús Mercado, por ustedes lo hizo de verdad de congruente. Ojalá y la sociedad le reconozca esta postura que guarda por lo menos hoy, y desearle que tenga suerte, que la suerte solamente le hará el trabajo. Le agradezco mucho. Mire, nada más prensa, por último, qué bueno, porque yo lo he dicho con la gente. Yo nací prieto y prieto me voy a morir. Es igual, yo he sido chueco, tranza o ratero toda mi vida, pues creo que no voy a cambiar de esta fecha al día 6 de julio. Y por último, si me lo permite, nomás decirle, porque me estuvieron llamando ya los compañeros del Tecomate y Palma Grande, Corrientes, y pues me decían que por qué no los mencionaba, pero les digo, desgraciadamente el tiempo es muy corto, pero díganles que todas sus propuestas, todas sus necesidades, vamos a hacer hasta lo imposible, de acuerdo y junto con ellos, y así, en base a su presupuesto, priorizar las necesidades que ellos tengan, como el caso de Tecomate, que no tiene mucha leche. Pues no sé si existe otra pregunta. No, gracias, gracias. Que tenga buen día, doctor. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Sí. Al candidato a diputado Gregorio Navarro Lucatero, todas sus propuestas, proyectos y bueno, sus buenos deseos para el municipio de aquí de Tuxpan. Los buenos deseos para cada una de las comunidades, de los pueblos que conforman este municipio y este 15º distrito. Claro que estamos comentando por aquí con el doctor José Jesús Mercado Cortés acerca de la importancia que es llevar los servicios primordiales para aquella zona. Tenemos por aquí un segmento musical, un fondo musical, y enseguida volvemos. Sí, Madalí, bueno, pues vamos a estar llegando al final del programa, ¿no? Y aparte, ¿no? Bueno, solamente aclararle a la ciudadanía que nos escucha, en algunos otros municipios la gente de aquí de Tuxpan ya conoce a Gregorio Navarro Lucatero, al famoso Goyo de la Guadalupana, que hoy, bueno, pues no es político, está incursionando porque es un libre pensador, es una gente no reconocida aquí en Tuxpan, solamente es un pensador, y bueno, pues una persona que tiene buenas ideas para el municipio, buenos deseos, que se ha incrustado en la política, no porque sea político, sino porque desea incursionar en este ámbito, y bueno, ya hablo por ello de las propuestas y proyectos. Solamente aclarar esto, tiene más soltura en la cuestión de la adicción, en la cuestión política, a diferencia del doctor José Jesús Mercado Cortés. Y bueno, pues eso solamente aclarar. Bueno, pues es así como nos despedimos. Bueno, sí, mire, yo solo le quiero aclarar a la gente que yo no soy ningún político, pero que sí sé trabajar y voy a trabajar por todos ustedes. Y espero que ese 6 de julio voten por nosotros. Gracias. Muy bien, te digo así, Alfredo, con estas palabras de Gregorio Navarro, Lucatero. Nos despedimos, gracias por favor su atención y mañana los esperamos aquí, si Dios quiere, en otro programa más de Punto y Aparte. Gracias.